Bueno, a este respecto, hace ya varios meses que estamos haciendo un trabajo en conjunto entre 5 municipios, Allen, Fernán de Oro, Cipolletti, Cinco Salto y Cordero. Y la idea es, juntamente con la Secretaría de Medio Ambiente de Provincia, hoy aquí tenemos la visita de la directora Dina Migani, buscar una solución regional. Y esto, el emplazamiento, estamos evaluando que puede ser entre Cipolletti o Allen, pero que lo ideal sería un lugar medio donde quien produce el mayor volumen de basura, que en este caso es Cipolletti, con más de 100 toneladas diarias, tenga el menor recorrido para llegar al basural. Porque obviamente esto, el transporte es parte de los costos que tiene la recolección de residuos, y de tener que trasladar a mayor distancia, en este caso el volumen más importante que de Cipolletti, encarece el sistema en conjunto. Bueno, estamos hablando entre 10 y 20 hectáreas inicialmente, porque el relleno sanitario, o sea el reciclado de residuos que se plantea, tiene que, como parte, digamos, el aprovechamiento de todos los materiales que genera la basura, que sean reciclables, y enterrar únicamente lo que ya no sirva para otra cosa. Dentro de este trabajo en conjunto, también se está analizando de una manera más superadora el ver el aprovechamiento integral de residuos, como es con plantas muy modernas que producen el residuo urbano en energía eléctrica. Esto es una mirada que la tenemos que tener, y la hemos planteado y hemos analizado incluso empresas que han hecho propuestas de inversión para traer este tipo de tecnología, y no lo descartamos, que si bien entendemos que requiere de una inversión muy importante, que necesita de financiamientos importantes, pero que sería una forma definitiva de trabajar los residuos sólidos urbanos, y que desde ya que en esto de mirarlo de manera regional, donde podemos juntar el volumen necesario para pensar en una planta de este tipo, bueno, no está dentro de las reuniones de trabajo como una forma de evaluar esta situación.